Rosa, hoy tengo que decirte algo muy importante. Dime, Francisco. Tu mirada, tu sonrisa, tu belleza, hace que mi corazón tenga un latido acelerado. Ay, Francisco, no exageres. Rosa, he esperado tanto tiempo para decirte que... ¡Achis! ¡Achis! ¡Achis! ¡Achis! ¡Achis! Para que no pases un mal momento frente a la persona que más quieres, abrígate y asiste a tus chequeos anuales, ya que un resfrío mal curado puede perjudicar el momento más decisivo de tu vida. San Mateo y Asociación Casapalca, formando las bases para un futuro mejor.